Vamos, Romina. Se mueve, chiquita. Baila, baila. Cosa linda. Cosa buena. Mírala cómo se mueve, mi nena. Mírala un poco. Mírala cómo se mueve, mi nena. Me vuelve loco. Mírala cómo se mueve, mi nena. Mírala un poco. Mírala cómo se mueve, mi nena. Me vuelve loco. Yo quisiera seguirla después del baile. Y ella no quiere. Sabe que mi corazón la está esperando y por esa madre. Yo quisiera tenerla a mi lado para siempre, pero conmigo baila y ella otra cosa no quiere. Mírala cómo se mueve, mi negra, mírala un poco. Mírala cómo se mueve, mi negra, me mueve loco. Mírala cómo se mueve, mi negra, mírala un poco. Mírala cómo se mueve, mi negra, me vuelve loco. Cómo se mueve mi negra, mírala un poco. Mírala cómo se mueve mi negra, me vuelve loco. Mírala cómo se mueve mi negra, mírala un poco. Mírala cómo se mueve mi negra, me vuelve loco. Yo quisiera seguirla después del baile y ella no quiere. Sabe que mi corazón la está esperando y por ella muere. Yo quisiera tenerla a mi lado para siempre, pero conmigo baila y ella otra cosa no quiere. Mírala cómo se mueve, mi negra, mírala un poco. Mírala cómo se mueve, mi negra, me vuelve loco. Mírala cómo se mueve, mi negra, mírala un poco. Mírala cómo se mueve, mi negra.